Bueno, queridas amigas, amigos, ante todo, muy buenos días. Es para mí un verdadero honor y un gusto enorme estar aquí en este mediodía. Francamente, decía el compañero hace un momento que esto es parte de lucha por derechos humanos y efectivamente creo que estamos viviendo un momento de poder en el mundo, un momento de poder planetario que se da en llamar la globalización. Bueno, así como hubo otro que fue el colonialismo, el neocolonialismo, ahora tenemos la globalización. Afortunadamente todos esos momentos de poder planetario tuvieron contradicciones. Gracias a esas contradicciones estamos vivos, claro. El poder nunca es, afortunadamente nunca es algo macizo, de lo contrario nos aplastaría absolutamente a todos, ¿no? No sé si es dialéctico, qué sé yo, pero contradicciones tiene, sin lugar a dudas. Este momento de globalización, este momento de poder planetario que emerge de una revolución tecnológica, es un momento sumamente interesante. Es un momento en el que el poder más que nunca depende del saber. Es decir, tiene el poder el que tiene el know-how. Y en un mundo que tiende a dividirse entre incluidos y excluidos, no entre explotadores y explotados, porque entre explotadores y explotados sí había una dialéctica, pero entre incluidos y excluidos no la hay. El excluido es alguien que está de más, es un descartable, es alguien que del cual se puede prescindir. El restablecimiento de la dialéctica creo que viene en la lucha por el saber. Tecnológicamente hoy tenemos las posibilidades que no teníamos hace 30 o 40 años, donde algunos, si podíamos, teníamos que desplazarnos hasta donde estaban los tanques del conocimiento, de la información. Hoy la información cada vez está más a nuestro alcance y realmente si pensamos en una transformación social rápida, creo que en el curso de este siglo, más que nunca, la lucha por el poder va a ser lucha por el saber y los excluidos tienen algo que los incluidos no tienen, que es tiempo. Si uno va a una villa, si uno va a una favela, si uno va a un pueblo joven, lo que encuentra es que los pibes tienen tiempo. Si ese tiempo se organiza para apoderarse del saber, bueno, la sociedad se transforma, empieza una nueva dialéctica, ya no me preguntan lo que va a pasar por ahí porque mi imaginación no llega tanto, pero empieza una dialéctica de excluido-incluido, y esto no es una locura, esto la historia ha pasado de otra manera, en otros momentos, etcétera. No sé, mientras los señores feudales se peleaban, la doncella y no sé qué cosa, había unos tipos que se juntaron en unos monasterios y juntaron el saber y después se quedaron con el poder. No digo que hagamos cosas tan aburridas como un monasterio, pero después de todo que eran unidades económicas de subsistencia mientras juntaban el tanque de saber. Un día que hace unos cuantos años, muchos años, México necesitaba tener ingenieros agrónomos y bueno, había que hacer de los campesinos ingenieros agrónomos. La universidad decía, no, necesitan el secundario, qué sé yo. Y bueno, Lázaro Cárdenas creó el Instituto Tecnológico e hizo de los campesinos ingenieros agrónomos. Hay varias experiencias. ¿Qué ha pasado con la enseñanza en cárceles? De enseñanza universitaria en cárceles, sí, los presos sacan mejores notas que los sueltos. ¿Por qué? Porque tienen tiempo. Es decir, estamos hablando de cosas que son factibles y que no están tan lejanas. Yo sé que, bueno, la lucha no va a ser tan lineal. hasta que se perciba esto, se organice, bueno, puede haber algunas perdidas, algunos vuelcos en algunas curvas, lamentablemente en esos vuelcos quedan muertos, pero bueno, qué sé yo. Pero de cualquier manera creo que tarde o temprano la cosa va a ir en ese sentido y los excluidos van a tener mejor know-how a la larga que los incluidos. Ese es el camino. Derechos humanos, lo legal, lo legítimo. Sí, uno puede hacer una historia legal de los derechos humanos, es la que todos sabemos. Un día en 1948 se hace una Declaración Universal de Derechos Humanos, la aprueba todo el mundo, es una declaración. Una declaración, ustedes saben que en el derecho internacional tiene el valor de una buena voluntad, una expresión de buena voluntad, nada más. Tardaron 30 años después en hacer los tratados, que eso sí ya son ley. Se hicieron los tratados cuando cambiaron las condiciones políticas. Sí. Bueno, pero también en el 48 se hizo una convención internacional de lucha contra el genocidio. Sí, se hizo una convención de lucha contra el genocidio, solo que recortaron tanto el concepto de genocidio que quedó bastante mezquino. ¿Por qué? Y bueno, porque había que definirlo en forma tal de que no entrara en el concepto de genocidio toda la masacre que habían cometido los europeos en África con el neocolonialismo, etcétera. También había que hacerlo en forma tal que no entraran las que había cometido Stalin, y también había que hacerlo en forma tal que no entraran lo de Hiroshima y Nagasaki. Entonces quedó un recorte de genocidio que realmente hasta el día de hoy trae problemas cada vez que hay que preguntar si algo es genocidio o no genocidio, cuando tenemos 1 millón de muertos de repente, ¿no? No estamos hablando de cosas pequeñas. Es decir, pero claro, todo eso puede ser la historia formal, la historia de cómo pasan esos 30 años casi hasta la vigencia de los tratados, de los pactos de derechos civiles y políticos, de derechos económicos, sociales y culturales, a nivel planetario, a nivel mundial, y también podemos historiar cómo a nuestro nivel regional se va produciendo la Convención Americana de Derechos Humanos, etcétera. Todo esto es la historia legal, sí. Pero hay una historia real de los derechos humanos. A todo esto también algunos pueden decir, bueno, antes del derecho internacional estaban las declaraciones, la francesa, la norteamericana, a nivel nacional, constitucional. Los derechos, las cartas de derechos surgen a nivel nacional, después llegan al derecho internacional, sí, fenómeno. Pero claro, cuando miremos la declaración francesa, era para los franceses, parece que no se la aplicaron a los haitianos no les causó ninguna gracia, mataron a todos los franceses que había en Haití, etcétera, etcétera, pasó todo eso. La declaración norteamericana, curiosamente, era una declaración que tenía vigencia para limitar el poder del gobierno federal, pero no a nivel de los gobiernos provinciales. Con lo cual había estado que tenían esclavitud pese a la declaración que tenía la Constitución. Después recién en el curso del siglo XIX eso se fue manejando de otra manera. Algunas cosas que llaman la atención en todo esto, ¿no? La Declaración Universal de Derechos Humanos y después aceptar el carácter de ius cogens, de derecho vigente, de que esto no era una mera declaración de buena voluntad, sino que formaba parte de la Carta de Naciones Unidas, y la Convención Europea de Derechos Humanos, la civilizada Europa que adopta la Convención Europea en 1950. Los ingleses la adoptaron con el criterio del doble derecho. Dijeron, no, hay un derecho internacional que nos obliga, pero eso no es derecho interno, no tiene aplicación interna. ¿Por qué? Porque no querían aplicársela a los negros de sus colonias. Bueno, los franceses fueron más sinceros, no la aceptaron hasta muchos años después. ¿Por qué? Porque tenían el lío de Argelia, etcétera. Bueno, todo esto nos hace pensar un poco a decir, bueno, pero hay otra historia. Y sí, hay otra historia. Hay otra historia. Si ustedes consultan a los que estudian esta legalidad de derechos humanos, hoy ya lo discuten un poco, pero van a decir, bueno, hay derechos de primera generación, que son los individuales, supuestamente serían lo que consagraron las declaraciones francesa, norteamericana, etcétera. Hay derechos de segunda generación, que serían los sociales, y van a decir que eso fue en la Constitución alemana de Weimar de 1919, la Weimarer Grundgesetz. Y van a decir hay derechos de tercera generación, que son los que surgen ahora, el derecho al desarrollo sustentable, etcétera. Yo diría que hay una historia real que es inversa. Hay los que son, para estos teóricos, derechos de tercera generación, para nosotros fueron siempre de primera generación. ¿Por qué? Porque salimos de un colonialismo. ¿Por qué peleaban nuestros libertadores y por el derecho al desarrollo? Claro. Es decir, hicimos eso y nos confunde decir, bueno, pero después copiamos constituciones liberales, copiamos la constitución de Estados Unidos, más o menos, porque era el único modelo republicano que había en ese momento, y cada uno más o menos la fue arruinando o adaptando como se le dio la gana, con declaraciones de derecho y todo eso, sí, que no se cumplieron nunca, que no se respetaron nunca. Es decir, tuvimos en toda nuestra región latinoamericana constituciones liberales en el sano sentido de la palabra, de respeto a la autonomía, a la libertad de la persona, etcétera, con realidades semifeudales o parafeudales. No digo feudales porque el feudalismo es un fenómeno europeo, pero cuasi feudales. Es decir, repúblicas oligárquicas. Sea, bueno, el porfiriato mexicano, la oligarquía vacuna argentina, el patriciado peruano, la república bella, o el imperio brasileño. Sí, todos teníamos unas constituciones bárbaras, unas declaraciones de derechos de primera, y en la práctica había toda la enorme masa de población estaba excluida del protagonismo político. Había una policía de ocupación territorial, había personas sometidas a una jurisdicción privada, a una justicia privada, se transfería propiedad de tierras con propiedad de personas, hay una servidumbre que fue perdurando en esas repúblicas oligárquicas, pero teníamos un deber ser, unas constituciones liberales. Y cuando, bueno, esta contradicción, ¿cómo la explicaban nuestras oligarquías? La explicaban racistamente. Saquémonos de la cabeza esto. No fueron liberales nunca, quizá los únicos liberales fueron nuestros libertadores, que en realidad pensaron de esa manera. Pero luego, ¿no? Luego, cuando terminaron las guerras intestinas, las guerras fratricidas que tuvimos en toda nuestra región, se acabó el liberalismo. Los tipos que se instalaron eran racistas, racistas neocolonialistas, que se consideraban los avanzados y los visionarios de la civilización central. Y entonces, como ellos eran los iluminados, los procónsules iluminados de aquella civilización, tenían derecho a ejercer el poder político sobre esta indiada o esta negrada, a la que no podían dejar que se quiera autogobernar, porque iba a ser el caos, iba a ser la catástrofe. Entonces ellos ofrecían y realizaban la piadosa tarea de orientarla hasta que estuviera en condiciones de autogobernarse, porque le iba a crecer la cabeza hasta tener más o menos el cráneo que tenían los europeos. No estoy ironizando, decían estas estupideces, y tenemos a nuestras universidades cuadros con marco renacentista dorado de muchos tipos que han dicho esto desde nuestras cátedras. Era el spencerianismo, era una tesis totalmente racista. del racismo, del imperialismo británico de la época, de la antropología del imperialismo británico de la época, hasta que un día parece que algunos se cansaron y se armó la revuelta. Es decir, primera generación, derechos de primera generación para nosotros desde el margen, es el verdadero derecho al desarrollo, es el verdadero derecho a un crecimiento y a un desarrollo gradual y racional. Segunda generación de derechos nuestros desde el margen son los derechos sociales. Sí, señor. Un buen día, cuando viene el declive de esta situación insostenible de repúblicas oligárquicas, comienza con el grito de tierra y libertad de la Revolución Mexicana. Y finalmente, en esa que fue la guerra civil más sangrienta del siglo pasado en toda nuestra región, cosa que se suele pasar por alto, eso culmina en un documento jurídico, en una constitución, que es la Constitución Mexicana de 1917, o Carta de Querétaro. Y ahí están los doctores y están los campesinos y los obreros. Y los campesinos y los obreros le dicen a los doctores: hay que consagrar derechos sociales. Y los doctores dicen: no, eso es para la ley, eso no es para una constitución. Me importa tres cominos lo que dicen ustedes, consagrar derechos sociales, y la primera constitución social del mundo que consagra derechos sociales es la Constitución Mexicana de 1917, 2 años antes de la Constitución de Weimar del 19. Esa, y la consagra no por consejo de los doctos, sino por presión de los campesinos y obreros que eran diputados constituyentes en Querétaro. Segunda generación de derechos, derechos que se van realizando en nuestra región a través de movimientos inorgánicos algunos, contradictorios ideológicamente otros, muy personalistas casi todos, algunos realmente autoritarios, es verdad, movimientos que desde el centro peyorativamente los llaman populismos. Y digo peyorativamente porque se confunde con algo que no tiene nada que ver con esto. Se confunde con los Völkisch. Völkisch es una expresión alemana que denota un populacherismo, que es otra cosa. Es usar los prejuicios, los peores prejuicios sociales, y montarse sobre los peores prejuicios sociales para hacer política. Eso es otra cosa. El populismo es diferente. Con todos los defectos que pudo tener cada uno, muy diferentes entre sí, nuestros países son diferentes, nosotros, América Latina es un generosísimo mosaico cultural, y realmente su característica es la interacción cultural entre... prácticamente no hay grupo que el avance civilizatorio no haya querido marginar, que no haya venido a dar a nuestra América, y por ende somos el fenómeno de interacción cultural más interesante del planeta, y podemos interactuar prácticamente en la misma lengua, en una lengua vecina, pero esta América Latina con estas características naturalmente dio lugar a movimientos de ampliación de la base de ciudadanía real, que fueron estos populismos muy diferentes, que sea el cardenismo mexicano, Lázaro Cárdenas, o el peronismo argentino, o el irigoyenismo antes, o el APRA peruano, o Getúlio Vargas, el varguismo brasileño, o el velasquismo ecuatoriano, movimientos muy distintos, pero cuando hacemos el balance final decimos, bueno, ¿por qué estamos acá? ¿Por qué algunos aprendimos a leer y escribir y pudimos llegar a la universidad? ¿Por qué se amplió la base de ciudadanía real? Y se amplió en función de estos populismos con todos sus defectos, con todas sus críticas que se le pueda formular. Y todos esos defectos y todas esas críticas y todo ese eventual autoritarismo que también lo hubo en algunos de ellos, empalidecen cuando vemos las brutalidades, las masacres cometidas por los contrapopulismos que quisieron frenar el movimiento de ampliación de la base de ciudadanía real, es decir, de la ampliación de realización de los derechos humanos económicos, sociales y culturales. A lo largo y a lo ancho de nuestra región son estos los episodios más sangrientos que registra nuestra historia. Y lamentablemente estos adalides de los contrapopulismos se han atribuido el adjetivo liberales. Yo pregunto si es liberal bombardear la Plaza de Mayo. Yo pregunto si es liberal fusilar sin juicio previo por acto supremo. Yo pregunto si es liberal derogar una constitución por bando militar. Y francamente, y otras cosas, va. Yo pregunto si es liberal hacer desaparecer 30.000 personas y realmente reservarles el adjetivo liberal me parece que no les corresponde. Liberal es otra cosa, podremos estar más o menos de acuerdo, pero es algo diferente. Nos llega hoy, da la impresión de que vamos camino regionalmente, me refiero a América del Sur, no América Central y del Norte y México, que lamentablemente hay otro curso todavía no muy claro, daría la impresión de que retomamos el camino de la ampliación de la base de ciudadanía real. El gran desafío es si podemos hacerlo y por primera vez hacer realidad lo que los centrales llaman los derechos humanos de primera generación. Es decir, si podemos institucionalizar esto para evitar la reacción contra este movimiento de ampliación y por otra parte, al mismo tiempo, por fin, llegar a aquello que nos confundieron declamando pero que nunca realizaron, que es el respeto al otro, el respeto a la dignidad del otro, el respeto a la alteridad, el respeto al pluralismo. En un camino de realización de derechos humanos que, como creo que dejo expuesto, va en un sentido distinto de la historia que nos cuentan desde el centro. Ellos hablaron de primera generación, derechos individuales, segunda sociales, tercero, desarrollo. Nosotros vamos del desarrollo a los sociales, de los sociales llegaremos a los individuales que nunca se habían respetado mucho. Y no nos confunda en esto el hecho de tener textos. Textos es lo legal, lo que realmente fue pasando es lo otro. Lo que realmente, la conquista de nuestros derechos se hizo en forma diametralmente opuesta a como nos lo cuenta la historia oficial, la historia de lo legal. Y por cierto que esto lo tenemos que hacer en un momento en que marcharíamos a contramano de una tendencia mundial. Una tendencia mundial de regresión de derechos humanos que estamos viendo, incluso hasta de uso perverso del discurso de derechos humanos. A lo largo de nuestra historia se fueron levantando monumentos y poniendo nombres a avenidas y a calles. Algunos monumentos, avenidas y calles llevan nombres de los que estuvieron a la cabeza de una empresa no muy diferente de la que hacen hoy al ocupar Irak, al irse sobre Libia, que fue la guerra del Paraguay, claro. Parece que los paraguayos no tenían muchas ganas de que los liberen y entonces no quedó paraguayo hombre vivo. Y tardaron 6 años entre Brasil, nosotros y Uruguay, claro. Hay otras calles que tienen nombre de otros que barrieron toda la Patagonia y acabaron con nuestros pueblos originarios, o trajeron unos cuantos encadenados para pasearlo por la Avenida de Mayo. Y después casi ofrecen en venta las tierras de la Patagonia en el mercado de Londres. Esa es la historia y los monumentos y algunos nombres que tenemos. Pero a lo largo de eso vemos distintos sistemas de control social, distintos sistemas de ejercicio de poder represivo, marcado por esto que fueron masacres. Algunas que llenan un poco de vergüenza regional, otras que concluyen la labor que terrorífica o masacradora del colonizador. Pero en los últimos años, hace unos 30, 40 años, comienza a pasar un fenómeno mundial muy particular. Hay una cuestión que no se nos escapa, que ocupa el centro de toda campaña política. La cuestión del control del delito. ¿Cómo? ¿Qué? Por supuesto, no es del todo nuevo el asunto. Nosotros los latinoamericanos lo conocemos. En la Argentina hemos vivido una serie de golpes de Estado. Yo nací acostumbrado a que a cada rato había un golpe de Estado. Acá hay algunos que son un poco veteranos, también tendrán la misma experiencia que teníamos en aquel momento. Y cada golpe de Estado venía con una proclama, donde naturalmente el golpista decía que venía a restaurar los valores. Los valores deben estar bastante mal, porque cada rato venían a restaurar valores. Después había unos cuantos muertos restaurando valores, parece que restaurar valores era una tarea peligrosa. Pero al restaurar valores, no hay proclama donde no se mencione la necesidad de controlar el delito que se expandía como resultado de la crisis de valores. Mayores o menores, estas u otras palabras, pero en toda proclama golpista se menciona esto. Y todo golpe de Estado viene precedido por una campaña donde se denuncia el descontrol de la situación criminal. Esto desde 1930 hasta 1976 lo podemos ver en todas las proclamas de los golpes militares. Bien. Pero no era centro. No era centro de la propia campaña electoral después, pero evidentemente sí. Esto nos da una idea de la importancia política, de clave política. Pero desde hace unas décadas, el centro de campaña es publicidad de campaña. Y nos preguntamos, bueno, pero eso es algo argentino, es algo regional. No. Esto se ha vuelto un problema mundial. Y no nos equivoquemos respecto de esto. Esto es algo que nace en Estados Unidos por los años 70, fines de los 70, y se expande con una versión hacia Europa y una versión hacia América Latina. A partir de fines de los años 70, los Estados Unidos, que era un país más o menos normal en cuanto a su sistema penal, control control social punitivo, etcétera, con defectos como todo, pero bueno, pero más o menos. Empieza a hipertrofiar su sistema prisional tras subir el número de presos hasta convertirse en el campeón, el país que tiene mayor índice de prisionización de todo el mundo. Se pasó a Rusia, pues Rusia siempre lo tuvo alto porque era barato, en Rusia lo mandan a Siberia y listo. Lo pasó directamente, blum, rápidamente, y sigue creciendo. Y bueno, dice, bueno, ¿qué diablo pasó? Invierte 200.000 millones de dólares por año en el sistema penal. En 10 años son 2 billones de dólares, 2 millones de millones de dólares en 10 años invertido en el sistema penal. En armamento invierte 8 billones, claro. Bueno, está bien. Pero ¿a qué responde esto? ¿Qué locura es esta? 2 millones y medio de presos. Si tiene 2 millones y medio de presos, tiene 2 millones y medio de tipos que no entran en el mercado laboral, más, y además tiene toda la demanda de servicio que requiere meter preso y tener preso a 2 millones y medio, con lo cual se le convierte en una variable de desempleo. No sé cómo lo van a resolver en este momento, porque claro, mientras pudieron fabricar dólares y no importarle el déficit presupuestario, no pasaba nada. Ahora, ¿cómo van a seguir haciendo semejante inversión? Y no pueden achicarlo porque aumentarían el índice de desempleo. Bueno, no sé, es un problema de ellos. Algunos colegas norteamericanos dicen que se le fue de la mano y ya no lo pueden controlar. Lo cierto que el fenómeno está detrás de esto. ¿Qué es lo que hay? Esto empieza a fines de los 70... y a partir de 80, 90, 2000 es cuando se va desarrollando todo esto. ¿Qué hay detrás de esto? ¿Qué hay detrás de tener preso 2 millones y medio de personas, de los cuales más de la mitad son afroamericanos, el resto son latinos, naturalmente? De cada 3 afroamericanos entre 20 y 30 años, uno está preso. Hay la construcción de un ellos de enemigo. Hay un ellos, un grupo social, marginado, excluido, y a ese grupo social hay que mantenerlo excluido, no se lo puede sacar de... La función fundamental del Estado es mantener a raya al grupo de excluidos. ¿Cómo se genera esto? Y esto se genera a través de una técnica, que es una técnica de comunicación social, a través de la cual ya el ciudadano medio no es el ciudadano trabajador, sino es el ciudadano víctima. Y se fabrica la víctima héroe. Se busca una víctima capaz de generar cierta empatía. Las otras víctimas no, por supuesto, no se las muestra, víctima de gatillo fácil, todo eso no aparece, una víctima. A esa víctima capaz de generar empatía se le brinda un enorme escenario. Además, la víctima tiene que tener alguna, esa víctima o héroe tiene que tener algunas características particulares, histriónicas o histéricas a veces, y en función de eso se le da todo el escenario mediático. Y a través de la víctima se le hace decir a la víctima todo aquello que el comunicador social, entre comillas, no puede decir porque no es de buen tono, pero la víctima lo puede decir. Y entonces se le dice, y tampoco se le puede contestar porque es una crueldad contestarle a la víctima que está transida de dolor, etcétera, etcétera, etcétera. En realidad no les importa un comino lo que le hacen a la víctima. A la víctima héroe la destruyen, la fijan en un momento de extroversión de la culpa. Es decir, en el momento de elaboración del duelo, a cualquiera de nosotros que tenemos una pérdida, no por delito, sino por cualquier cosa, una pérdida súbita, inmediatamente tenemos una reacción irracional, que es entrar a decir si yo hubiera, si no hubiera, si hubiera estado, si le hubiera dicho, si no me hubiera ido. Si... Bueno, esto pasa también en una pérdida de una victimización, por supuesto. Eso se nos va acumulando en un momento dado, intentamos ese peso de la culpa, si no lo elaboramos, intentamos ponerlo afuera, buscar un objeto externo, y en esta búsqueda, en esta extroversión de la culpa, es en el momento en que fijan a la víctima y le interrumpen el proceso de elaboración del duelo. Como a la víctima se le sigue acumulando culpa, cada vez dice barbaridades mayores, que son más de mal tono, hasta que llega un momento que dice algunas que son totalmente inadmisibles. Y cuando dice estas que son inadmisibles, ya no sirve más, no es más útil, entonces la tiran, ¿no? Sin importarle el daño psíquico que le pudieron haber causado por interrumpirle el proceso de elaboración del duelo. Bien. Esta técnica, uno dice, bueno, pero ¿cómo comenzó? Comenzó debido a una característica interna de los Estados Unidos. En las provincias, en los estados, los fiscales son electos por voto popular. Y entonces pegan el salto, todo el mundo trata de pegar el salto desde la función de procurador a la función de gobernador o de senador, el salto político. Con lo cual se presentan en la televisión al lado de la víctima héroe o alguien que más o menos pueda hacer eso, y miren cómo sufre la víctima, etcétera, instigan una cosa de carácter vindicativo y dicen, pero tenemos unos idiotas que son los que nos impiden realizar esto y verdaderamente controlar a estos enemigos que nos están matando a todos, que son quienes, los jueces. Entonces estos estúpidos burócratas que son los jueces son los que nos molestan, y entonces cada vez vienen más leyes que van limitando las funciones de los jueces. Mínimo salto para cualquier pena, three strikes out, los tres golpes afuera, cualquier tipo que lo condenan por tres veces, aunque sea por tres pavadas, lo meten adentro por tiempo indeterminado, etcétera, y así llegan a tener los 2,000,000 y pico de presos. Sí, pero esto nos llega a nosotros, este mensaje se universaliza, y se universaliza de una manera que yo lo vengo diciendo desde hace años, pero parece que nadie se da cuenta, se universaliza a través de la comunicación de entretenimientos. Si ustedes hacen zapping con la televisión, en un ratito van a ver una serie de homicidios que en el país no se cometen en un año, y aparte con un grado de crueldad, que tampoco me pasan por la mano los homicidios de casi todo el país, y verdaderamente, muy excepcionalmente, veo una cosa con el grado de crueldad con que uno lo ve en la ficción, ¿no? Si uno analiza cada serie televisiva, bueno, la mayoría de los personajes de la serie televisiva, de los héroes de serie televisiva, son psicópatas. Es decir, tipo que tienen, no tienen miedo, una característica de no tener miedo, o sea, característica de la psicopatía. Son hiperactivos, tienen una marcadísima hiposensibilidad al dolor, los agarran a patadas, los tipos los golpean, un garrotazo en la cabeza, etcétera, se levantan y lo matan al malvado, y lo matan de la peor manera, se cae adentro de hierro fundido, que es una cosa terrible. Y después que terminaron de hacer todo eso, etcétera, entonces todavía se van con la muchachita, son hipersexuales. La muchachita normalmente es idiota, es la mujer siempre boba, es la mujer que se cae en el momento que no debe caerse, todo eso, y entonces el macho la saca de los pelos y la salva, y después se va con ella. Es un psicópata, realmente, menos mal que no tenemos policías así, si no sería cuestión de agarrar el pasaporte e irse. Nuestros policías son tipo normal, y bueno, de vez en cuando alguna cosa rara, pero no más. Y en medio de eso, el muchachito, para salvar a la muchachita, tiene que superar a algún burócrata, que normalmente o es un jefe policial, o es un fiscal, etcétera, detrás del cual se esconde la figura del juez. Entonces él tiene que pasar por encima de la legalidad, de lo que le dice el otro, que es el más prudente, etcétera, y gracias a que quiebra la norma del más prudente, es que logra salvar a la muchachita estúpida. Ese es el. Si uno va analizando eso, dice, cuidado, porque esto se nos mete en el equipo psicológico de cada uno de nosotros desde muy temprano, sobre todo si tenemos en cuenta que usamos la televisión como babysitter, ¿no? Sentamos al chiquito dentro de la televisión, etcétera, de los 5 o 6 años se va metiendo esto en la cabeza y finalmente piensa así, y no hay conflicto, entonces, que cuya solución no sea una solución violenta, una solución represiva, etcétera. O sea, el modelo punitivo se extiende a toda la conflictividad social. Esto tiene el grave inconveniente de que va poniendo sitio a nuestros políticos. Hoy no tenemos un autoritarismo como el de entreguerras. No es el poder político que controla medios, sino son medios que controlan al poder político. Político que no se sube al discurso vindicativo o no se solidariza con la víctima héroe en el momento máximo de la ola, es desacreditado totalmente, es bajado de las listas por pianta votos. A mí me pasó en algún momento, no vamos a historiarlo. Entonces los políticos responden a eso, y responden a eso por miedo, a veces, o por oportunismo. De cualquier manera, ni el miedo ni el oportunismo para subirse al discurso vindicativo son buenos indicadores. Y responden mandando mensajes a los medios. Mire cómo me ocupo. El medio incita a lo vindicativo, ellos mandan el mensaje diciendo, no, de esto me he ocupado. ¿En forma de qué? En forma de leyes penales. Leyes penales locas, que son mensajes que no sirven para nada, absolutamente para nada. Es decir, no se necesita ser muy especialista para saber que si le pongo 5 años más o menos a un homicida, no puedo concebir que alguien antes de matar a la mujer vaya y abra el código penal y diga, bueno, me va a costar 5 años más, 5 años menos, es como un menú. Esto no, es absurdo, no, nadie hace eso, es un pensamiento, trasladar un pensamiento de mercado a la realidad cotidiana, esto no es así. Menos si voy a asaltar algo, me va a costar más o menos, y si voy a robar algo es porque tengo casi la convicción de que voy a quedar impune, que no me van a descubrir, en consecuencia no voy a mirar la cuantificación de la pena. Y creer que porque voy a subirle 5 años a un homicida nadie me va a sacar la billetera en el ómnibus, eso es ridículo. Pero bueno, se inventan conforme a una agenda que le van marcando los medios, y entonces llega un momento dado en que hoy en el mundo la legislación penal está totalmente descalabrada. En nuestro país, en la Argentina, directamente no tenemos código penal. Implosionaron el código penal. ¿Qué sé yo? Vale más la propiedad que la vida. Hay contradicción entre todas las escalas punitivas. Lo que antes era un código sobrio, con fórmula más o menos clara, etcétera, hoy se ha convertido en una locura de parrafada que usan en verbos para todos lados, copian cosas de los Estados Unidos donde no conocen la regla de la participación y entonces usan 10, 12 verbos. Fíjense la ley antidroga, por ejemplo. Bueno, qué sé yo, el que transporte, el que tenga, el que lleve, el que almacene, el que olfatee, qué sé yo, el que pase por al lado. Estamos hablando. Hay una fórmula general que nosotros desarrollamos, que bueno, el que coopere de alguna manera o el que determine a otro, bueno, listo, terminemos la historia. ¿Es el instigador o es el partícipe? No, ahí entra todo. No, nosotros, como directamente vienen de la embajada y dicen, no, queremos esto, ponen eso en la misma ley. Y después tenemos mil dificultades, claro, son técnicas legislativas que no tienen nada que ver, pero además de eso, como pasa la ola y el mensaje mandado en ley penal queda, realmente es como que, porque bueno, una ley penal sirve para hacer sentencias, para condenar gente, y lo cierto es que estamos condenando gente con un montón de telegramas viejos, eso es el asunto. Se ha desarticulado totalmente lo que era una codificación penal más o menos concreta que hace 50 años permitía a mi abuelita intuitivamente más o menos saber lo que era delito, lo que no era delito. Hoy los profesores de derecho penal no lo podemos decir. Y lo digo realmente porque es una anarquía legislativa, se ha perdido todo criterio de seguridad. Por otra parte, hemos llegado a un grado donde es mentira que el índice de prisionización de nuestros países aumente en razón de las penas del Código Penal. Es mentira. Los índices de prisionización en nuestros países suben o bajan por la regulación de la excarcelación, de la prisión preventiva, porque el 60 y 70% de los presos que tenemos en América Latina no están condenados, están en prisión preventiva, no tienen sentencia condenatoria. Entonces, los índices suben o bajan conforme a lo que reporten las leyes procesales, no las penales. Y de ese 60%, un 20% va a ser absuelto. Al final, que le vamos a decir, bueno, por más que hicimos un enorme esfuerzo por condenarte, no pudimos. Y no te podemos dar un vale para la próxima, pero bueno, mala suerte. Esa es la realidad del resultado operativo del sistema. Pero cuidado. Cuidado con lo que estamos haciendo, porque aquí viene la otra. Si vamos a la cárcel y vemos ese 60 o 70% de presos depositados en esa presoteca, y vemos que pertenecen a los segmentos sociales más carenciados, y vemos que son los que realizan los actos delictivos más groseros, más burdos, más primitivos, en definitiva lo que tenemos preso es un 10% de psicopatones, medio peligrosos, ¿sí? Y un 90% de ladrones bobos o de vendedores de tóxicos prohibidos, de mulas, vendedores minoristas o mulas. En definitiva, tenemos preso un 90% de estúpidos, un 10% de psicopatones que se acercan más para el lado del manicomio en una de esas, es un border. Pero bueno, el 90% es eso. Entonces, si nos preguntamos, bueno, pero ¿qué poder político implica criminalizar y prisionizar a un grupo que siempre es más o menos chico en relación a la totalidad de la población, de personas sin poder, de los segmentos más carenciados? ¿Es poder político eso? No, no es poder político. Porque el poder represivo no se ejerce sobre los que están presos, el poder represivo se ejerce sobre los que estamos sueltos, no nos equivoquemos. Hay que tener preso a esos idiotas para, como pretexto, para controlarnos a todos los que estamos sueltos. Y cada día estamos aceptando más y más complacidos los controles. Que nos pongan más cámara para que nos vigilen todos los días, que nos pongan cámara en la esquina, que me pongan una cámara en el baño, que me pongan un chip para que no me secuestren, que registre, que a ver si me ponen una abajo de la cama, no sea que me violen. Sí, cada día estamos más y más y más controlados. Ese es el verdadero, esa es la verdadera dimensión del poder político. Pero ¿hacia dónde va esta centralidad, esta publicidad que viene de Estados Unidos, que va para Europa, que viene para acá? En Europa, claro, el enemigo ya no son los negros, los afro, los latinos, no. En Europa son los extracomunitarios. Entonces, hay distintos tipos de enemigos, depende del país. Bueno, los ingleses antes tenían los caribeños, ahora tienen los árabes, los franceses tienen los argelinos, los alemanes tenían a los turcos, ahora también se les suman algunos otros, en fin, los italianos tienen los albaneses y a los rumanos, etcétera, a los cuales pueden erigir en chivos expiatorios. Bien. Y América Latina, América del Sur, fundamentalmente, no hablo del caso México, porque México en este momento está en medio de un proceso de masacre terrible, con razones muy particulares. Centroamérica es un panorama de violencia particular también, pero Sudamérica no tenemos terrorismo, afortunadamente. En consecuencia, el chivo expiatorio, el enemigo, es el pibe de barrio precario, el adolescente de barrio precario, que es un chivo expiatorio residual. ¿Por qué? Porque le falta una característica, no se le puede imputar una conspiración. Entonces no es el enemigo ideal. Pero bueno, a falta de otro, se usa ese. Eso pasó toda la vida, no. El Evangelio, ustedes ven, Cristo y dos ladrones, ¿no? Si no estuviera Cristo, los dos ladrones estaban igual, ¿no? Solo que no hubiera habido estampita, ¿no? Pero eso, ellos están siempre, ¿no? El otro puede estar o no aparecer, un chivo expiatorio grande. Pero esto es histórico, es residual. El discurso es igual desde México hasta acá, aunque los índices de prisionización, de frecuencia, etcétera, sean totalmente distintos. Aunque en México tengan 50.000 muertos en 4 años, decapitados, castrados, qué sé yo, y nosotros tengamos un 5 y pico, 6 por 100.000 de homicidios, menos que New York, esto es, el discurso es el mismo, no tiene nada que ver con la frecuencia criminal. Pero, y aquí termino, ¿qué es lo que hay detrás de esto? ¿Qué lucha hay? Bueno, la lucha que hay es una lucha política por modelo de Estado. Estados Unidos ha tenido su populismo en su momento, con características propias, distintas a las nuestras, etcétera, que fue el de Franklin Delano Roosevelt, con la construcción del New Deal, del keynesianismo, intervencionismo económico para tratar de salir de la crisis del 29, etcétera, con todos los defectos, características, pero... Y sí, generó con limitaciones un cierto estado de bienestar, amplió bases de ciudadanía real en alguna medida, etcétera, y este modelo de Estado fue de alguna manera perfeccionándose un poco hasta que llega Reagan Bush. Y al modelo de Estado social, al modelo de Estado de bienestar, se le opone directamente el modelo de Estado gendarme. Acá no vamos a ir incorporando a nadie, acá no se incorporó más nadie. El que está afuera se quedó afuera y la única función del Estado es mantenerlo afuera. Y negro que se asome, le cortamos la mano, la nariz o la cabeza. Y terminemos el asunto. Son dos modelos de Estado. Por eso que mediáticamente lo que se quiere reemplazar es el modelo del ciudadano medio como ciudadano trabajador por el ciudadano medio como ciudadano víctima, fabricando la víctima héroe. Es el modelo de Estado social, el modelo de un Estado incorporativo o el modelo de un Estado excluyente, que dice que se quedó afuera, que está excluido, está excluido. Modelo de Estado social o modelo de Estado gendarme. El modelo de Estado social es discutible, puede tener defectos, puede fracasar, puede tener traspiés, efectivamente, sí. El modelo de Estado gendarme lleva necesariamente a una masacre. ¿Por qué? Porque los que están excluidos van a seguir presionando para que los incluyan. Y entonces cada vez la represión va a tener que ser mayor. O bien, en un momento dado, los que están excluidos van a vencer el poder de los que los excluyen, con lo cual se va a producir un caos y un despiole general mucho más violento. De modo que un camino, pueda que nos equivoquemos en concreto, puede ser, pueda que algunos de los pasos sean en falso, pero el otro camino necesariamente es un camino detrás del cual lo que hay es, tarde o temprano, una masacre. Es la elección que en este momento se nos impone. Tenemos un camino en Sudamérica más o menos que parece acordado en un sentido, pero tengamos en cuenta que estamos andando a contramano de una ola de regresión de garantías y de derechos humanos que rigen el mundo. Muchísimas gracias.